controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Muchas gracias por la sintonía, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, el área triestatal a través de la Mega, mi gente de Pensilvania también, PA, toda mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico también a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y los Cayos de Florida Keys a través del nuevo Sol con Z y la música app en el mundo entero, entregando $500 hoy. Tengo billetico para ti, tengo dinerito. Bien fácil para participar, solo envías mi nombre, Alex, al 43902 por text. Text Alex al 43902. Y ahorita, en una hora y piquito, voy a llamar en vivo a uno de ustedes live para entregarle esos $500. Caen bien, claro que sí. La vaina está cara, la gasolina está cara, la comida está cara. Los... ¿cómo llaman esos lugares donde bailan? ¿Cómo se llaman esos lugares? Que yo soy un niño, yo no salgo, yo no conozco esa vaina. ¿Cómo se llaman? ¿Dónde bailan las chicas? Yo sé que tienen tubos o algo así, me parece que tienen tubos. Me han dicho que tienen tubos. ¿Cómo se baila? ¿Cómo se llaman esos lugares? ¿Cómo? Strip club, esa vaina, eso. También es tan caro, dizque es tan caro, dicen. Me dicen a mí, yo no sé, porque yo no frecuento, no sé nada. No. Soy turista. All right, llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega PR, a través de la Mega en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Boletos para Aventura, boletos para ver a Fer y boletos para el Festival de Independencia Colombiana el sábado 20 de julio en el Prudential Center de Newark, New Jersey, con el grupo Niche, Jesse Uribe, Paola Jara, el gran combo de Puerto Rico, India, Alex Chenchechon. Yo voy para allá, sí, that's right, voy para allá. Ay, ay, ay, ay, ay. Eso es el sábado 20 de julio en el Prudential Center de Newark, New Jersey. All right, comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Dime para cuál concierto quieres ir. ¿Qué más quieres escuchar, Sensation? Quiero salsita de la buena. You got it. Y yo te la mezclo. Cualquier género. Aquí tú tienes el control. La original Mega Mezcla con Alex Sensation. Taco Tuesday. Buenas tardes, súbelo. Ella sabe darse toda en un instante. Derretir con la mirada un corazón. Ella es fuego. Cuando hacemos el amor, es una aventura andar bajo su blusa, poco a poco acariciar toda su piel. Es un sueño darle un beso. Ella sabe que me tiene a su merced. corazón cantarle a ella, si debí aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. ¡Qué belleza! Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Taco Tuesday con Alex Sensation en vivo y La Mega Mezcla. Dame un beso, baby. Dame un kiss. Dame un beso así. Bésame ahora mismo aunque hable la gente. Dame un beso así. Si estamos locos de amor, que comenten. Dame un beso así. Necesito de tu amor, lléname de tu calor. Dame un beso así. la dedico, baby. Feliz así. $37.90. Taco Tuesday. Nadie más, ¿oíste? Qué locura, qué aventura me propones. No me pongas condiciones, solo déjate querer. Qué calientes, qué ligeras son tus manos, recorriendo los rincones que me nublan la razón, y olvidando que yo no soy. Oh, difícil. Happy birthday para Irene Espinal. Irene. Saludo para Angélica de Jesús. ¿Para quién? Para Ilori, que está estudiando conmigo. Hola, Ilori. Conmigo, amor, solo conmigo. Para mi hermano Ricky Breván en Ponce. Ricky. Pa' Ponce. Huye, huye. Janet Santiago. Hilda Bencombe. Ale, saludito a Lachi Flow, el barber, y Yanela. Alright, vamos para la línea. 1-800-315-9790. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, buena, buena. ¿Tu nombre? Hello. Hello, hola. Buenas tardes. Solo conmigo. ¿Cómo te llamas, baby? Ay, amor, solo conmigo. Ay, nos pusiste románticos. Qué locura, qué ternura. ¿Cómo te llamas, mami? ¿Tu nombre? Uy, Tere. Teresa. Teresita, ¿de dónde, baby? De aquí, de Manhattan. ¿A quién quieres saludar, mi Tere? Qué rico, mi amor, nos pusiste a gozar. ¿A quién quieres saludar, mi Tere? Dale, dale. A mis compañeras de trabajo, Angélica, Vicky, Paola, todas. Nos tienes gozando con esa salsa rica que pusiste. Gracias, mami. Ahora sí, nos pusiste a gozar. Y falta todavía, y falta. Te daremos la gota gorda, porque y aquí falta, estamos con un calor. Está haciendo un calorcito, ¿verdad? Viene un heat wave. Super. Un heat wave, ya tú sabes, mami. Sí. Mucha agüita, uh-huh. Mucha sombrita. Ay, ay, ay, ay, ay. Camina ay, por la sombrita. Yo una llego. Cervecita bien fría. Sí, claro que yes. Aunque sea martes, no importa. El calor yes. Lo amerita. Gracias, mi amor. Gracias por la sintonía, mi Tere, y toda mi gente que trabaja ahí conmigo. Un besote sí. Para ti, Tere. Muchas gracias. Nos tienes gozando. Siempre te escuchamos. Somos fan tuya. No nos perdemos ni un día de la mega mezcla. Belleza. Con el mejor. Uno de lo bueno, mami. Uno de lo bueno. Sí, Tere, uno de lo bueno. Uno de lo bueno, mami. Baby, quédate en línea. El mejor, para mí el mejor. Uno de lo bueno, mi Tere. Te quiero mucho. Quédate en línea. Me dice para cuál evento quieres ir. Gracias a toda la gente que trabaja conmigo allá en Manhattan, Nueva York. Stay cool. Stay cool. All right. Next caller. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hello. A la one. A la hello. Two. Deja el show. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ana, como de Orlando, ¿cómo estás? Hola, Ana, welcome, Ana, how are you, baby? Bien, gracias, estamos aquí yendo para la playa ahora, super excited que estamos ganando esos tickets. Gracias por la sintonía, mi Ana, ¿y cuál playita va? What beach? Daytona. Daytona vamos Beach, Daytona. Espérate, una bulla para la gente de Daytona. Qué bonita esa playa, me dicen, ¿verdad? Sí, me encanta. Y es cerca de la casa aquí. Hazme un favor. Vamos a tomar unas cervezas para acá. Me encantaría, baby. Hazme un favor, si usted puede hoy, cuando esté allá en la playa, taguéame ahí, hazme un videito desde la playa para yo ver el agüita y las olas y todo eso. ¿Me puede hacer ese favor? Yo te lo hago, Alex. Por gracias. Ti todo, porque te estaba escuchando desde los días de Copacabana. No. ¿Pero cuál? ¿El de la 34 o el de la 57? No, de la 34. De la 34, ok, I remember that one. El de la 34 con la esquina de la 11, ¿era? 10th Avenue. El de la 57 estaba entre 11 y 12. Yes. I remember, baby. Ese lo estrenamos nosotros. Ese lo estrenamos, brand new. I remember that one. I know. Beautiful, yeah. Baby. Beautiful. Gracias por eso, mi amor. Thank you for listening. Y gracias por acompañarme todo este tiempo. Aquí estamos a la orden siempre, Anita. Gracias, Alex. All right, baby. Quédate en línea, me dice para cuál evento te puedo invitar. No te me vayas. Stay on the line. Hold on. All right, preparándote la próxima mezcla, comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Y si quieres participar para los $500, textea mi nombre, Alex, al 43902 para que participes en los $500 hoy. Text Alex al 43902. Ya regreso. Mete mano, mi hermano DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T.